ante el decomiso del canal comunitario Antena Negra TV. Ante el decomiso del canal comunitario Antena Negra TV. Este viernes 11 de septiembre a las 16 horas, concentramos en Perú y Avenida de Mayo para que AFTIC devuelva los equipos y movilizamos al AFCA. Porque no somos una interferencia, somos medios comunitarios. Este viernes 11 de septiembre a las 16 horas, concentramos en Perú y Avenida de Mayo, porque no somos una interferencia, somos medios comunitarios. Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas noches, comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. En la operación técnica en la 690, como todos los martes, Julio Pardo, y aquí en la retaguardia, Natacha Bianchi, y en el estudio Víctor Basterra. Hoy no contamos con la presencia de nuestra compañera Ernestina Arias, está con una tarea especial y hoy está ausente con aviso. Bien, habrán escuchado, empezamos nuestro programa con este spot que lo que hace es convocar a una marcha y a concentrarse el próximo viernes 11 a las 16 horas en Perú y Avenida de Mayo para ir a exigir a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, la entrega de los equipos que les han decomisado, que les han secuestrado a nuestros compañeros y compañeras de Antena Negra TV, la televisora comunitaria alternativa que funciona en el edificio del CID, allí en la avenida Ángel Gallardo al 700 en Parque Centenario, y que el viernes pasado a partir de las 10 de la mañana tuvo un allanamiento, no solo el local de la Antena Negra que está en el segundo piso de ese edificio, sino que la Policía Federal, en una actitud totalmente autoritaria, violenta desde el primer momento, impidió el ingreso a toda persona que por determinadas circunstancias necesitaba entrar al edificio, como por ejemplo en el tercer piso funciona también la radio, la colectiva, la radio también de la red de medios alternativas. Hay dos familias, tres familias que viven en ese edificio y bueno, era difícil hacerse a un lugar allí. En todo momento avasallaron, provocaron en una actitud intimidatoria, filmando todo el tiempo, todo el operativo, filmando a todos los que estábamos allí, tanto cubriendo lo que estaba pasando y transmitiendo en directo por las distintas radios y medios de nuestra red y de otras radios, todo este procedimiento, donde incautaron sus equipos transmisores, aduciendo que había una denuncia y actuó un juzgado, el Juzgado Nacional número 8 de la Secretaría 15, a cargo del juez Martínez de Giorgi en lo criminal y correccional, porque la firma Prosegur, esta agencia de seguridad, esta agencia que tiene sus camiones recaudadores de caudales, que los podemos ver por toda la Ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del país, recorriendo y juntándole la plata a los banqueros y llevándosela vaya a saber a dónde, diciendo que Antena Negra estaba interfiriendo en su frecuencia, cuando en realidad Prosegur y la Policía Federal están ocupando esa frecuencia que no les corresponde, ya que por un decreto presidencial incluso de diciembre del año pasado, del 2014, la Presidenta de la Nación había resuelto que esa frecuencia, la frecuencia de la señal 20, tenía que ser usada solamente para radiodifusión y no podía ser usada para otra cuestión. ¿no? Solamente era usada para televisión digital terrestre abierta. Bueno, Prosegur estaba usándola también ilegalmente esa, y lo sigue haciendo desde la época de Menem y demás. Pero también desde esa época, desde los 90, que en Argentina no hay, no había habido ningún decomiso, ningún secuestro ante cualquier conflicto en cualquier frecuencia radioeléctrica en el país. Siempre se trató de, cuando había conflicto, de resolverlo por alguna vía que no sea ni la violenta, ni la de decomisar equipos y demás. Aquí, bueno, a alguien le falló el cálculo, porque incluso evidentemente creían que iba a ser un trámite. Había 30, 40 policías con esos chalecos que vienen de amarillo de la Policía Federal Argentina. Y a medida que fue transcurriendo el día y pasado ya el mediodía, se fueron acercando hasta allí, hasta el local de Ángel Gallardo, más de 200, 300 compañeras y compañeras de distintas organizaciones sociales, políticas, de medios de comunicación alternativo también, a bueno, dar su adhesión, su apoyo, a ver qué pasaba y ver cómo se podía resolver este tema que no fuera llevándose los equipos. Y para esto entonces, lo que siempre hacen, pero en este caso ya digo excepcionalmente por un medio de comunicación, llevaron otros 60, 70 policías de la Guardia de Infantería, también en otro intento de intimidación. Y no hubo intimidación, sino lo que hubo fue empuje, ganas y denuncia permanentemente hasta las 3 de la tarde que se llevaron los equipos. Y cuando se llevaron los equipos y los empezaron a cargar en una camioneta, ahí la policía, cuando nos fuimos algunos queriendo tomar fotos, yo cubriendo cubriendo las notas como otros compañeros y compañeras de medios gráficos, televisivos, y sacando fotos, sufrimos la agresión de la policía empujándonos. En mi caso me tiraron al piso, casi me rompieron un lente, a otros compañeros también los arrancaron de donde estaban, los tiraron al piso, los golpearon. Bueno, una actitud violenta que, por suerte, y no por suerte, sino por la acción decidida de muchos de los que estábamos allí, todo esto está documentado. Está documentado fílmicamente, fotográficamente, cómo la policía actuó, y eso es este gobierno nacional y popular, que le da todas sus ondas radioeléctricas y le da y compra todos los medios de comunicación para contrarrestar al otro medio de comunicación hegemónico de la oposición, como es Clarín y todos los demás, pero a los medios alternativos, comunitarios y populares, lo único que le da es palos y no les deja decir lo que tienen que decir, no les deja dar su palabra, no les deja dar su voz. Y bueno, ahí estamos. El spot, y lo vuelvo a reiterar, ya al final del programa lo vamos a volver a decir, es por la judicialización y secuestro de equipos en el canal comunitario Antena Negra TV. La convocatoria es el viernes 11 de septiembre a concentrarse a las 16 horas en Perú y Avenida de Mayo, reitero, para marchar a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información, AFTIC, y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFCA, ¿sí?, para resolver, a ver cómo nos y le entregan a Antena Negra TV sus equipos en buenas condiciones y cómo se resuelve el tema de los daños materiales, además, que le han hecho a todas las instalaciones del canal de televisión, los estudios, el centro de operación y demás. Así que esto es mi primer intervención en el programa, pero para nosotros, como Red Nacional de Medios Alternativos, como medios comunitarios, alternativos y populares, es muy importante que se difunda, que se dé a conocer y que el próximo viernes estén todos aquellos y aquellas que pelean por una libertad de expresión, por una comunicación libre, apoyar el reclamo que está haciendo Antena Negra y la Red Nacional de Medios Alternativos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos comiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ese es su peón. Patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros piones. Patrón, por sus ambiciones, ese es su peor. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con sueldo enano, tierra oscura. Patrón, y que usted disfruta, ese es su peón. Patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda. Patrón, y tosiendo rabia, ese es su peón. Patrón, una sombra y otra sombra se tormenta, y el vendaval no tiene rienda. No hay quien lo detenga, ahí va su peón. Patrón, si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora y en su garganta, patrón, se le vuelve daga, ese es su peón. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690. Y otro tema que también sucedió en estos días, justamente también el viernes, pero por la noche, aquí en la Capital Federal, y que ya también nos tiene acostumbrados el gobierno de Mauricio Macri, es la clausura de un nuevo centro cultural. El centro, la Casa José Martí, que está ubicado en Parque Chacabuco, fue clausurada por la Agencia Gubernamental de Control. Y para que nos cuente los por qué, cuáles fueron los argumentos del gobierno de la ciudad, estamos comunicados con Claudio, que él es integrante de la Casa José Martí y es del movimiento cultural Hagamos lo Imposible, y pertenece al ENECA, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos. Claudio, buenas noches. Luis Sanquiot te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Cómo va? Bien, acá. Claudio, ¿qué pasó? El viernes parece que a los que estamos aquí haciendo algunas cosas que no les gustan a los poderes de turno nos atacan. Bueno, lo dijiste muy claramente. No, el viernes estábamos haciendo una actividad como las que solemos hacer los fines de semana y obviamente durante la semana también, con nuestros talleres de arte, y se presentó la Agencia Gubernamental de Control, y sin mayores mediaciones, sin por espacio para el diálogo, consideraban que no teníamos acciones correspondientes y decidieron clausurar el espacio. ¿Y cuál es el argumento? ¿Qué les piden o qué les exigen? Y el argumento está siempre ligado a la habilitación, pero bueno, eso respiró un debate que ya el año pasado se hizo presente en varios de los espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires, y es la inexistencia de una figura legal que contemple las actividades que hacemos justamente los centros culturales. O sea, ellos clausuran algo que no existe legalmente. Exactamente, claro, estamos en una en un brete, si se quiere, porque nos dan una habilitación, pero concretamente no hay una figura legal que contemple el tipo de actividades que hacemos nosotros. Ajá. Entonces, desde ese punto estamos en un callejón sin salida. Claro, claro, claro. Y precisamente, ¿cuáles son las actividades que hacen ustedes en el Centro Cultural y dónde está ubicado, ¿no? ¿En qué calle? Bueno, el Centro Cultural está en Cobo y Senillosa. Ahí es la intersección entre lo que es Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco y Pompeya, justo ahí en el cruce de las avenidas. A una cuadra de Avenida La Plata y Caseros. Exactamente, a una cuadra de Avenida La Plata y Caseros. Al lado de la placita, famosa placita Buteler. Core, ahí está, a media cuadra. Se nota que soy hincha de San Lorenzo. Entre Senillosa y Buteler, sí. ¿No? Justo en una esquina. Y no, las ideas que solemos hacer, te imaginarás, bandas de los talleres que damos semanalmente, taller de tango, de expresión corporal, de guitarra, de percusión para chicos, yoga, de escritura, en fin. Distintos talleres que se dan durante la semana y luego distintas actividades culturales, como pueden ser ciclos de cine, ciclos de poesía, acústicos también, y paneles de debate, presentaciones de libros, distintas actividades que entendemos que son un aporte, no solo para una cultura popular, sino también para una cultura barrial. Claro, nosotros, claro. Apostamos mucho desde el Centro Cultural a generar un foco de, si se quiere, de una cultura crítica en el barrio, ¿no? No pensamos por fuera del espacio en el que trabajamos cotidianamente. Sí, sí, sí. Y ustedes, por ejemplo, esto con otros centros culturales, recuerdo el de Compadre del Horizonte también y otros más, ¿están trabajando o están organizándose como para... no sé, en la legislatura, a ver diputados si se puede presentar proyectos de ley que regulen este tipo de actividades, como para que después el gobierno no los moleste más, ¿no? Mira, bueno, ese es un debate, como te decía, que el año pasado estuvo muy muy presente y que llegó a una salida que nosotros como Encuentro de Espacios Culturales, no nos sentimos contenidos, no nos sentimos contemplados. Se salió un proyecto de ley de espacios culturales. Ajá. Que se aprobó, pero que aún no está reglamentado, concretamente no está vigente, pero que es un proyecto de ley que de alguna manera iguala lo que son los centros culturales comerciales y los centros culturales no comerciales o políticos y sociales, como los identificamos nosotros, y que por otro lado plantea una serie de obligaciones, pero que no garantiza finalmente cuáles son los derechos de los espacios culturales, no hace ninguna mención a un subsidio, a un fomento. O sea, nosotros en ese sentido, como espacios culturales, retrucamos un poco, o damos vuelta el eje del debate. Lo que nosotros necesitamos no es una ley de habilitación, lo que nosotros necesitamos es un reconocimiento y un fomento por parte de los gobiernos y del Estado. Claro, claro. Nosotros conocemos nuestros derechos, nuestras obligaciones, y somos los primeros en velar por la seguridad de nuestros espacios. Ahora entendemos que el Estado lo que tiene que hacer es reconocer cuál es nuestro aporte a la cultura, y en ese sentido fomentarla y difundirla. Y en estos momentos, por ejemplo, allí donde están en esa esquina el local, ¿lo tienen con la franja de clausura? ¿No pueden hacer ninguna actividad, aunque no sea cultural, pero bueno, poder desarrollar alguna otra tarea tampoco? ¿Hola? Hola, hola. Se nos ha cortado la comunicación. Bueno, quizá podamos volver a retomarla, pero sí, es algo recurrente de este gobierno, también del gobierno de la ciudad, donde va permanentemente con el argumento este de la falta de habilitación y demás, y de la regulación, impidiendo que haya un desarrollo de la cultura popular, de la cultura barrial. Ya lo han hecho hace un año, más de un año, cuando fue el tema de la del Centro Cultural Alberdi, allí también en el centro, en el edificio del Centro Cultural San Martín, cuando había un trabajo también autónomo, barrial, y lo terminaron desalojando, los terminaron echando, y terminaron cediéndolo, y lo que quieren ellos es tercerizarlo, privatizarlo, darlo para actividades donde lo que les genera es plata, negocios y demás, ¿no? Entre ellos mismos y entre sus socios. Así que, bueno, lamentablemente no nos podemos volver a comunicar con Claudio, no sabemos si se quedó sin batería o, bueno, estaría con algún inconveniente, pero esto también hay que insistir, hay que darlo a difusión, porque por supuesto en los grandes medios no sale, cada medio, sea de un lugar o sea del otro, vaya para un lado y defienda algún sector político o el otro, todos, desde el punto de vista de la cultura, tienen sus negocios y tienen a quien apadrinar y a quien beneficiar, dándole y cediéndole locales, cediéndole permisos para tal o cual actividad. Así también después, lamentablemente, pasan tantos hechos lamentables como muertes o derrumbes o lugares que no estaban habilitados después, pero que allí, mientras tanto, sus dueños siguen haciendo sus negocios, juntándola, como dice la presidenta, que no la juntan en pala, solamente ellos. Y a los que quieren trabajar y exponer y darle una actividad a sectores, incluso son sectores quizá no tienen un acceso por cuestiones económicas, de posibilidades de ir o a un club barrial, y acá, bueno, como explicaba Claudio, se le dan distintos tipos de actividades a chicos del barrio, con tareas, quizá una persona no puede irse hasta el centro, ni se puede movilizar para ir a ver una película, y allí se pasa una película. Por supuesto, no en las mismas condiciones, no comen pochoclo, no hay McDonald's ni nada por el estilo, pero la tarea de difundir y de disfrutar este tipo de actividades es lo que vale. Pero evidentemente para los gobiernos esto no vale, no vale. Lo que vale es el fin de lucro y los demás que no molestemos. Así como decía de los medios alternativos y comunitarios, que nos tienen allí siempre o ninguneándonos o contra las cuerdas, sin darnos la posibilidad de poder participar en lo que sería la ley de servicio de comunicación audiovisual, la normalización de tantos medios. Bueno, solo los normalizan o los pseudo normalizan cuando a ellos les conviene. A los demás, no. Bueno, vamos, Nati, ponemos un temita y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Thank you.

Lastiri, que era presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, yerno del otro hijo de puta que fue en vida López Rega, y no sé si de muerto lo seguirá siendo, en donde esté, si está en algún lado, pero no me cabe la menor duda de que si hay otra vida sigue siendo el mismo hijo de puta que estuvo con vida. Él y tantos otros. Hubo una seguidilla de autogolpes en distintas provincias que estaban gobernadas por sectores que venían de la izquierda, que venían del progresismo, que venían de los montoneros, de la juventud peronista, y que habían ganado esas gobernaciones. El caso más emblemático es el de Obregón Cano en Córdoba, el de Videgain en la provincia de Buenos Aires, como comentábamos con Susana Saldúa, que asume Victorio Calabró, un siniestro dirigente sindical de la burocracia sindical de la UOM, socio del padre de este otro sinvergüenza, Fernando Niembro, que hoy está en el tapete como uno de los que lucra también con la plata de los de los ciudadanos del gobierno de la ciudad, en combinación y en complicidad con el gobierno de la ciudad. El padre de Fernando Niembro era un dirigente sindical, Paulino Niembro, de la UOM, era dirigente de la fábrica Camea de Villa Lugano, fue presidente y un dirigente muy importante del Club Nueva Chicago, aquí del barrio de Mataderos, y fue el padre político de otro siniestro personaje y burócrata como fue Lorenzo Miguel. Ese Victorio Calabró era el que comandaba junto con López Rega y compañía estas bandas fascistas de las 3A y que perseguían, asesinaban en plena vía pública con la impunidad total que les daba el ser parte del gobierno ese con Victorio Calabró, la policía que le liberaba, como comentábamos hace un rato, las zonas para que pudieran actuar, a dirigentes sindicales, a dirigentes estudiantiles, a dirigentes obreros, fundamentalmente en La Plata, en Mar del Plata, en Bahía Blanca. En La Plata era una zona netamente fabril, allí estaba Propulsora Siderúrgica, hoy es Mafisa, allí están los astilleros, está las destilerías de YPF, hoy quizá está muy degradado eso, hay muchísimo menos trabajadores y trabajadoras, pero en esa época eran miles y miles y miles, que además de laburar y pelear contra la explotación de esos gobiernos, peleaban contra esa siniestra burocracia sindical que tenían en prácticamente todos los sindicatos, organizándose en cuerpos de delegados opositores, ganando comisiones internas, surgiendo delegados de base, en el movimiento estudiantil exactamente lo mismo. Y esto hay que decirlo, El gobierno del general Perón, con el general Perón a la cabeza, cuando él, luego de renunciar Cámpora y se convoca a nuevas elecciones y gana junto con Isabel Perón la vicepresidencia y la fórmula Perón-Perón, es a partir también del gobierno del general Perón en vida que empiezan a darse estos asesinatos, y tenía al responsable máximo de esas bandas fascistas al lado de él, porque era su secretario privado y era el ministro de Seguridad y de Bienestar, el ministro de Bienestar Social de la Nación, José López Rega, y toda su banda fascista. Conti, que era un periodista, que recuerdo que era un periodista famoso en los noticieros, creo que de Canal 9 de esa época, también era otro socio de esas bandas fascistas que anduvieron pululando por ahí. Entonces, como comentaba, muchos de los militares que asesinaron y secuestraron y desaparecieron hoy están condenados o están ya en juicio. Pero todas estas bandas fascistas que están con nombre y apellido, se los conoce y se los sabe, todavía hay una complicidad del propio gobierno, de la propia justicia de la nación, que miran para otro lado y no quieren llevar todo la responsabilidad de sobre ellos. ¿Por qué? Porque caer sobre las responsabilidades sobre ese castillo, como decía Susana, y otros más, y tantos otros, significa que hay que ir para arriba, y cuando se va para arriba, se va hasta el general Perón. Y eso es lo que no se quiere, y eso es lo que no se quiere ver. Y aquí lo que prima es, primero, la política partidaria, los intereses y no las responsabilidades de los asesinatos. Se habla de derechos humanos, pero no va a haber nunca derechos humanos si tampoco se investiga y se castiga a los responsables de los asesinatos de las 3A, de la CNU y del gobierno del general Perón del año 74 al año 76. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, seguimos en los últimos minutitos de Otras Voces, Otras Propuestas. Y cambiamos de tema, pero no, lamentablemente, no es tampoco una grata noticia, pero la semana pasada hubo una conferencia de prensa en la Casona de Flores, allí por la calle Morón y Artigas, donde se denunció la impunidad y otra más de responsables de muertes en los talleres textiles por dos incendios que hubo en el año 2006 y otro en abril de este año. Allí estuvieron familiares de las víctimas, donde denunciaron el padre de Harry Rodríguez, Luis Fernando Rodríguez, un ciudadano boliviano que trabajaba aquí en Argentina en esos talleres textiles con condiciones infrahumanas, prácticamente de esclavitud, y donde perdió la vida su hijo Harry en ese momento de 3 años junto a siete personas más, la mayoría todos chicos, porque allí era un taller donde estaban preparado o habilitado para trabajar 5 personas y había 45 más las familias de esas personas, los chicos, fundamentalmente los hijos, que vivían ahí prácticamente hacinados. Y luego en abril de este año hubo otro incendio también ahí en el barrio, en la calle Páez, donde fallecieron 2 chiquitos. Bueno, el lunes pasado por la mañana, que hubo esta conferencia de prensa donde denunciaron las abogadas del caso, cómo están también los jueces dilatando esto, esperando que se llegue a juicio oral y demás, donde hay responsables como Jaime Heiler y Daniel Fischberg, uno de los dueños de los talleres textiles y además los que contrataban para que trabajaran, o sea, dueños de los locales y además dueños de las de la mercadería que le hacían fabricar a estas personas. Bueno, digo, el 9 de septiembre, mañana, miércoles, a partir de las 16 horas, en Nazca y Rivadavia, va a haber una movilización y se va a marchar justamente por ni una muerte más en un taller textil. Están pidiendo justicia por el incendio del taller textil de la calle Luis Viale en el 2006 y también en la posterior, como decía, la de la calle Páez, este año. Así que estamos convocando todas las organizaciones que puedan hacerse presentes allí y todo aquel que esté enfrentándose y conozca el trato inhumano que tienen cientos y cientos y cientos de trabajadores en condiciones semi-esclavas y fundamentalmente de la colectividad boliviana, que son los que son reclutados desde Bolivia para aquí con mentiras, diciéndole que vienen a trabajar, situación excepcional, y después los hacinan en talleres sin pagarles o pagándoles migajas. Entonces reitero, para el próximo mañana miércoles a las 9, a las 16 horas, desde Nazca y Rivadavia. Y también mañana, pero a las 12:30, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, va a haber una batucada contra la precarización laboral en el Ministerio de Economía. A las 12:30 en Hipólito Yrigoyen 250. Allí van a ir a reclamarle al ministro Devido y al ministro Kicillof basta de precarización y por aumento salarial. Las condiciones de trabajo de estos sectores es increíble. El propio gobierno los precariza, los tiene contratados con contratos basura y no hay ninguna respuesta. Hablan y se llenan la boca de justicia social, de gobierno del pueblo, pero lo mismo que hace en la Ciudad de Buenos Aires el gobierno de Macri, precarizando, tercerizando a todos sus trabajadores o a gran parte de sus trabajadores en sus movimientos, en sus distintos organismos públicos, también lo hace el gobierno nacional. Así que mañana entonces ahí en Politirigoyen 250, frente a la casa, al lado de la casa de gobierno, van a estar presentes para hacer una batucada y reclamar por la precarización, contra la precarización laboral, por mejores condiciones salariales y que puedan ser todos planta permanente. Bueno, Nati, nos estamos yendo, nos veremos el próximo martes, gracias Julio Pardo, a las 6:90. Habíamos escuchado uno de los temas que se me había pasado cuando empezó con Susana Saldúa la entrevista, Juanjo Domínguez, en ese lindo tema que es Rubias de New York, es el tema de la película Boquitas Pintadas. Bueno, Nati, nos vamos, gracias, chau, hasta el martes.